esperando este momento. Un milagro caído del cielo, la princesa más hermosa que se adueñó de mi querer. Su caricia es la fuente de mi pasión por ti, ilusión preferida sin igual, mi afección, mi ternura, mi locura. Y hoy no sé cómo decirte que te quiero hasta el infinito, que mi vida te la regalo y es a ti a quien yo amo. Toma mi mano, no la sueltes, te juro seré fiel a tus sentimientos, cuidaré tu amor si sabes que mi vida eres tú. Está claro que mi vida eres tú, mi amor. No sé cómo decirte que te quiero hasta el infinito, que mi vida te la regalo y es a ti a quien yo amo. Toma mi mano, no la sueltes, te juro seré fiel a tus sentimientos, cuidaré tu amor si sabes que mi vida eres tú. Toma mi mano, no la sueltes, te juro seré fiel a tus sentimientos, cuidaré tu amor si sabes que mi vida eres tú. Y está claro que mi vida eres tú.